¿Qué tal, gente de Fuera de Contexto Radio? Les saluda Juliet. El beso. Algo tan común y cotidiano como el dar un beso, simplemente lo hacemos. Imagínense, dar un beso surge en el tiempo de la prehistoria, cuando la madre casi casi cavernícola alimentaba a su cría masticando la comida hasta hacerla puré y que luego pasaba de su boca a la de su pequeño. Con el tiempo, esa forma de afecto se va adecuando a cada cultura hasta llegar a las diferentes maneras de besar. Para Fuera de Contexto Radio tenemos varios tipos de besos. El beso afectivo, el beso en la boca o beso seco, de pico o piquito, beso francés, con lengua, beso mojado y el beso esquimal. Un beso de verdad tiene más importancia de la que pensamos, pues hay besos que hasta son famosos, como el beso de Judas, el beso de casamiento, el beso de película mexicana La Pedro Infante, entre otros. Un beso es un simbolismo, y en varias obras artísticas lo han utilizado como tema crucial, principalmente en los cuentos de hadas y en el cine. Hay historias que sin un beso no tendrían un buen final, La Bella Durmiente o Blancanieves. Y no termina aquí la importancia del beso. En la música también hay bandas famosas que llevan un beso por nombre. El grupo de Kiss, cuyo nombre en un principio da a entender algo tan dulce como la palabra beso. Hoy, el sonido alterno exploró el beso como parte de los sonidos más comunes y más ricos sobre la tierra. Y para finalizar, el sonido alterno se despide el día de hoy con un gran beso. ¡Mua! Queremos escuchar tus sonidos alternos, tus ideas. Escríbenos a sonidoalterno@hotmail.com.